trastornado. Yo creo que esa mulata, oye, me tiene bien hechizado. No puedo dormir, no puedo pensar, ay, que esa nena me va a matar. Si me va a pescar, yo la veo en el mar. Estoy alborotado, yo la voy a buscar. No puedo dormir, no puedo pensar, ay, que esa nena me va a matar. Si me va a pescar, yo la veo en el mar. Estoy alborotado, yo la voy a buscar. Siento que del alma te compuse esta canción. Mira, se me sale el corazón y se forma el alboroto. Y se forma el alboroto. Ya fui pa' donde doña Toña, donde el padrino toma. Creo que esa negra algo me dio, que en un momentico me enamoró. Es que veo su cuerpo y su cadera, así que me enreda. Uy, creo que esa negra algo me dio, que en un momentico me enamoró. Es que veo su cuerpo y su cadera, así que me enreda esa nena. Siento que del alma te compuse esta canción. Y se